Vamos la cuarta. Eso. Vamos loco la colonia. Todos así, papita. Ahí voy. Lleva, lleva. Vamos, vamos, Rico. Bailando, bailando. De nacimiento, vamos, Maxi. Lleva, lleva. Muchachita, ¿qué te pasa con ese queso en tu cara? Muchachita, ¿qué te pasa con ese queso en tu cara? No sé si es un tic nervioso, esa huequita tan rara. No sé si es un tic nervioso, esa huequita tan rara. ¡Jolurra acá! Niña, te lo quito, ay, yo me pongo loquito. Niña, te lo quito, ay, yo me pongo loquito. Cuando yo te hablo de amores, tú me guiñas el ojito. Cuando yo te hablo de amores, tú me guiñas el ojito. Yo no puedo interpretarle ese dichoso monito. Yo no puedo interpretarle ese dichoso monito. Vamos, Pablo, vamos, Luca. Niña, te lo quito, ay, yo me pongo loquito. Vamos, César, vamos, César. Niña, te lo quito, ay, yo me pongo loquito. Vamos, Tinglado. Bailando, bailando. Vamos, vamos, policía. Ahí voy. Ahí. Para Joana. Lequillo. Dice. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito, como turco, y viene ahora. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Para la banderazo ahí, aguante, maestro. Ahora y que dice, Miller, con la cara sucia, mi amor. Ahora la familia Solana, cómo lo baila, la familia Gaona. Es que ayer te vi la cara sucia. Y hoy te la veo limpiecita. Ah. Es que tu marido te la pinta. Primero mayo. ¿Para qué? Para que te veas más feita. Ay, que celoso es tu marido. Como te ensucia la carita. Pero no importa, no me importa. Porque tu cara es muy morena. Ay, que celoso es tu marido. Como te ensucia la carita. Pero no importa, no me importa. Porque tu cara es muy bonita. Lleva, lleva. Vamos, loco. Primer. El loco. ¿Y qué dice? Igual la cara sucia, mejor. De turbo ahí. El tinglado. Es que ayer te vi la cara sucia. Y hoy te la veo limpia. Vamos, zurdo. Es que tu marido te la pinta. Para que te veas más feita. Vamos, Gucci. Ay, que celoso es tu marido. Como te ensucia la carita. Pero no importa, no me importa. Porque tu cara es muy bonita. Ay, que vaya. Para el bajo ahí. Ya lo he dicho. Cara es muy bonita. El pelado. Ahora Lorena y Natalia. Primero de mayo. Y va que dice con mucho. Y con mucho ritmo, mi amor. Como flores. Y que dice, Ogazón. Ay, que celoso es tu marido. Como te ensucia la carita. Pero no importa, no me importa. Porque tu cara es muy bonita. Ay, que celoso es tu marido. Como te ensucia la carita. Pero no importa, no me importa. Porque tu cara es muy bonita. Hey, vamos, turco. Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Primero de mayo. Con la colonia y con la cara sucia, mi amor. Colonia Lona, San Vicente. Entonces fue, ahí voy. Bueno, sí, chicos, esto es el ritmo. Esta fue la voz de...